10 de la mañana, 49 minutos, si estás escuchando esto en vivo, pero también podés estar escuchando la siesta, así que te damos muy buena siesta. Es un momento particular de panorama porque los jueves hasta ahorita, en la que nosotros pegamos la vuelta para Córdoba, hacemos un alto en el camino y recibimos aquí en la mesa a Pau Piñeiro para el rinconcito del tango. Bienvenida, Pau. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Qué pasó el jueves pasado? Por favor. Y por cuestiones de trabajo no pude estar en el rinconcito muy bien. Jueves, así que hoy volvemos con todo. Bien. Con la primavera, el invierno junto, no se sabe, esta ambigüedad climática. ¿Cómo la trata todo esto? Raro, porque de pasar de 20 grados a 35 grados es una cosa extraña, uh-huh. ¿no? Así que estamos divididos por las estaciones. Bueno, ¿qué la trae hoy por aquí o qué tiene ganas de compartir hoy en el rinconcito del tango, acá donde estamos acobachados? Hoy vamos a contar la historia, la triste y lamentable historia de la letra del tango poema, más conocido, popularizado por la orquesta de Francisco Canaro. Ajá. Este tango poema es una tango canción compuesto por Eduardo Bianco y música de Mario Melfi. Estos dos son dos violinistas de larga trayectoria. Eduardo Bianco fue el que compone la letra de poema, que surge durante un viaje en tren a Europa. Ajá. ¿A Europa o adentro de Europa? En un viaje a Europa. Okay. De Argentina. ¿Se fue a Europa en tren? De Argentina, sí, en tren. No, no puede ser. Wow. No, no analicé sintácticamente ni gramaticalmente el significado. Capaz que claro. Fue un tren hasta el puerto. Que, pero ¿sabe qué? Estaba escrito esto. Está bien, está bien. Yo lo copié tal cual. No hay que creerle internet, pero no. Usted lo sabe bien. Bueno, en un viaje, claro, por supuesto, tiene que ser dentro de Europa. Claro. Dentro de Europa. Muy bien. Sí, gracias por la corrección. Está bien. Bueno. Tal vez era parte de lo extraño, de lo que tenía ganas de compartir, usted, una especie de tren mágico. Que claro, era... claro, una cosa tipo, sí. Bien. El tema nace, en realidad, es una tragedia, ajá. Es un drama, un episodio que tiene que vivir Eduardo Bianco, años antes en Buenos Aires, en un crimen que quedó sepultado en las arenas del tiempo y el silencio de la prensa. Ay, ay, ay. ¿Cómo está últimamente con los temas? ¿Cómo? Está más sórdida con el tango. Es que elegimos un tango y detrás de ese tango que parece una belleza, que parece una cosa romántica, hay toda una historia, digamos, realmente macabra. A la pucha. Bueno, Bianco actuaba como violinista en la orquesta del Teatro Apolo, uh-huh. por allá por 1924, y allí descubre la infidelidad de su esposa, con el pianista de la orquesta, ajá. que era su amigo y su compañero. Ya. Ante esta traición, comete un crimen pasional. ¿Cómo se llamaría por aquellos entonces a los homicidios, a los asesinatos? Crimen pasional. Claro. Eduardo Bianco mata al amante de su mujer disparándole un balazo. Por supuesto, bueno, Eduardo es encarcelado inmediatamente, pero gracias a la intervención de los poderosos de esa época, de los políticos de esa época, es liberado. Pobre Eduardo tuvo que matar al amante de su mujer porque se sintió traicionado. Bueno, de pobre nada, ¿no? Un asesino. Apoderado por sus pasiones, ¿no? Lo va la ira, lo va a perdonar, el odio, así, la venganza. Y no, yo no. Digo, la justicia lo perdonó diciendo que era un crimen pasional, ¿no? Bueno, consigue la libertad entonces bajo fianza, sí. Y entonces al poco tiempo lo absuelven de la causa. Poco tiempo después, pasado algunos años, uh-huh. Bianco escribe una especie de diario con sus memorias, que luego, no sé por qué, vaya a saber por qué, es conservado por un compañero, justamente este compañero que es el que lo acompaña por este viaje en Europa, ¿no? Uh-huh. Donde se evidencia en este diario la ayuda prestada por una persona muy, muy conocida en el ámbito de las noticias. No justamente. No me diga. Un compañero con el... la ayuda prestada por el director del periódico Crítica, Natalio Botana. Mire usted. Por supuesto, de una notoria influencia en los medios en su momento y que colabora con la libertad de Eduardo Bianco y que lo ayuda a salir del país después de este tormentoso suceso. Entonces, ayudado entonces por todos estos amigos y compañeros de notable influencia, Eduardito sigue su carrera y su larga trayectoria por Europa, presentándose ante reyes, ante jefes de Estado y, bueno, teniendo muchísimo éxito, como si nada hubiese pasado. Fíjese, otro que zafó. Bueno, más allá de este suceso, digamos, si uno escucha la letra del tango, ahora lo vamos a escuchar. Uno ya ahora puede con esta información. Pareciera que nada tiene que ver, porque habla de un ensueño de dulce amor, de horas de dicha y de querer, y nombra el dolor de esta persona, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar por la orquesta de Francisco Canaro. Ah, por la de Canaro, bien. Sí. Muy bien. Uno de los únicos documentos y tangos de poema que hay de esa época. Bueno, escuchamos. De grabaciones. Francisco Canaro, poema, tango, en esta versión en la que yo no le termino de cachar, me lleva por las dulces melodías, pero ahora con esto que me dijo, como que estuve esperando todo el tiempo alguna cosa que me libere algún dato. Nada, ningún dato, ninguna prueba que demuestre que hubo algo turbio ahí detrás. Bueno, por lo pronto habría que escucharla con un poquito más de atención, estudiarle la letra. ¿Hay alguna parte de la letra que usted le haya referenciado directamente a todo esto? No, la verdad que no. Wow. ¿Cómo se quedan estas historias? Increíbles. Pero trajo otra y falta versión. Una estrofita, digamos, porque en el disco están las dos últimas estrofas, pero tiene una primera estrofa que tampoco dice fueron horas de dicha y de querer. Uh-huh. Yo creo que se refiere más que nada a lo que vivió, digamos, su amor vivido con su esposa, digamos. Fue algo lindo, pero terminó muy mal. Claro, o sea, apunta toda la poesía y la lírica hacia lo lindo y no hacia el desenlace de todo esto. Bien. Claro. Bueno, pero trajo también una versión distinta de este tema. Una versión súper actual, digamos, por la orquesta romántica milonguera. Muy bien, ¿y ya le damos? Es bastante similar, digamos, bueno, pero la voz de la cantante nos lleva por otro lado. Bueno, también me dijo que tenía unos avisitos de cuestiones tangueriles aquí en el Valle de Punilla. ¿Quiere meter eso ahora? Bueno. Antes de que nos podemos despedir con la versión de la orquesta romántica milonguera, por ejemplo. Bueno, quiero invitarlos a las clases de iniciación al tango por Virginia Navedo, la profesora bailarina de Villa Yardino, que se llevan a cabo los miércoles de 16 a 17:30 en Tierra Dorada, Avenida San Martín y Los Cocos, primer piso en Galería Portal del Sol en Villa Yardino. ¿Sí? Bien. Tango, equilibrio, caminar, cuerpo, conexión, sentir, conciencia. Muy bueno, muy bueno. No tenía idea tampoco del lugar, así que está bueno incorporar. ¿Y qué más? Y bueno, y tenemos una milonga. Ajá, bueno, ahí no está. Para este finde, bueno, lo vamos a recordar. Bien. Pero ya nos vamos preparando, vamos para milonguear. Sí. Va a ser en la terminal de Villa Yardino. Bien, buen lugar. El sábado 13 de octubre. Sábado en 13. La confitería, la terminal, para no confundir. Bien. Si no es en la calle, si no es en la confitería. Muy bien. Primero vamos a tener una clase de tango por Virginia Navedo, a las 20:30 horas. Y a las 22 nos quedamos, después de la clase, nos quedamos a la milonga con música en vivo. Por Dani Normandi, que va a presentar sus tangos para bailar. Y van a musicalizar Carola Neve y Vero Genice. Muy bien. Que son gente de Milonga Yuyo Verde, que tengo entendido que vienen de Capilla del Monte. Eso para agendar para el otro fin de semana. Eso para agendar fin de semana para largo. El otro fin de semana, sí. Bien. Y mientras tanto vamos a las clases los días miércoles. Perfecto, en Yardino también. Sí, y también todos los viernes en el mismo lugar, en la terminal, se puede ir a practicar, a bailar o practicar lo aprendido, lo que sabemos de otras clases, de otros lugares. Eso fijo, los viernes en la terminal fijo de Yardino. Fijo los viernes en la terminal de Yardino. ¿En qué horario? De 19 a 21 horas. Ah, está muy bien, Está muy bien. Bueno, está bueno que también este bueno rinconcito se vaya incorporando esta información, Me gusta esto, Pau, me gusta. Bárbaro. Además también saben que el Rinconcito del Tango se graba, queda disponible en nuestra página web, en radiopanamericana.wordpress.com, y también se mete en La Siesta, porque esto es métier de La Siesta, la cultura de todos lados. Le agradecemos muchísimo, Pau, no sé si le quedó algo en la gatera, además del tema, la versión que vamos a escuchar, súper actual, de la Orquesta Romántica Milonguera, de el tema del día de hoy, el tango Poema. ¿Le quedó algo ahí? No ha quedado nada. Bueno, bien, es todo, dejamos todo en la cancha. Quiero mandar un saludo, sí, cambiando de tema y aprovechando. Y agradecer y seguir festejando este punillazo que venimos haciendo. Y quiero enviar un saludo a todos mis compañeros de Asamblea La Falda Despierta, que muchos de ellos sé que me escuchan. Un saludo para Beatriz Montenegro, una cantora de tango, que vino de Buenos Aires y, bueno, le gusta escuchar este momento. Felicitaciones para toda esa asamblea. Yo también me pliego. Felicitaciones a todos. A todos, a todos. Vamos, las sierras no se tocan. Bueno, al tangazo. Vamos. Gracias, Pau. a florecer. Recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. Queda entre los dos.